Y acá empiezan los bices. Parece el festival del año pasado, ¿no? Es el festival de este año. Es el Pepsi Music sobre el escenario, terminando las pelotas. Será. Teníamos tres opciones de bices, optaron por esta. Todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastró llegara a un sitio giro. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos. ¿Será que las pelotas no se bajarán más del escenario? ¿Será